En el día de ayer, en la escuela secundaria M número 3 de la Villa 1114, se reunieron vecinos y vecinas del barrio junto con representantes de 8 ministerios del Gobierno Nacional. Esta reunión se encuentra dentro del marco de un trabajo directo que están llevando adelante los ministerios nacionales en las villas de la ciudad y del conurbano bonaerense. Jimmy Persic, quien como jefe del gabinete del Ministerio de Educación es uno de los altos funcionarios nacionales que está coordinando este proyecto, contó de qué se trata este trabajo en los micrófonos de la FM Bajo Flores. No, nosotros tenemos una instrucción de la Presidenta de la Nación de empezar a tener un abordaje integral en villas de la Ciudad de Buenos Aires y de la Provincia de Buenos Aires. Ya hicimos un primer trabajo en Villa de San Martín y en de la Capital Federal, concretamente ahí en Ciudadanía, en Ciudad Oculta, en la 31. Y ahora hay una segunda etapa donde estamos trabajando en varios lugares de la Ciudad de Buenos Aires, también de Avellaneda, de Quilmes y de Lanús. Y bueno, en la 1114 estamos trabajando 8 ministerios. La idea es poner al servicio de la 1114 todas las prestaciones que tienen todos los ministerios y construir organización para poder apoyar el trabajo que ya vienen haciendo muchos en el barrio. Persic habló de los trabajos concretos como la tramitación de documentos, el asesoramiento legal, el mejoramiento de institutos educativos. Dijo que la idea es resolver las necesidades de la gente en el territorio. El pueblo tiene necesidades y el gobierno tiene oficinas. Y hay que unificar esas oficinas, ¿no? El que más necesita tiene que reclamar en un solo lado. Cuando no había nada, te hacían pasar de oficina en oficina y en ninguna tenían nada. Siempre la culpa la tenía el de al lado. Bueno, para resolver los problemas que hoy tiene el pueblo hay que construir una gran oficina y de ahí resolver todo lo que pase, ¿no? Y eso lo tiene ella en la cabeza. Para Farco Satelital, informó Fabián Astiles Delgado de la radio comunitaria FM Bajo Flores.